Dile en tres palabras si quieres, Edgar David Aguilera. A ver, dime. ¿De verdad? No, pues no lo conozco. No, yo te, y Edgar David Aguilera te diría la suya si no fuera porque también se está acordando una palabra, matrimonio. A ver, hay una que no se acuerda cuál es. Ah, fidelidad. Fidelidad. No, qué aburrido. Oye, pero a ver, platícanos, ¿sí tienes alguna fantasía sexual? ¿O cuándo has tenido un sueño húmedo que has soñado y con quién? No, realmente no. No, no. Es que las mujeres son las que más fantasías tienen, pero son muy reprimidas. No, yo creo que no, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero a mí nunca me tocó una mujer. No creo que les falte más imaginación que a los hombres. Ay, no, por supuesto, al contrario. Ay, pero fíjate, les hacen falta 3 tequilas nada más, ¿no es cierto? No, pero vuelvo a lo mismo. A mí ninguna mujer me ha contado nunca una buena fantasía. Siempre son cambios de locación nada más. Pero no una fantasía. Es más, lo platicamos el otro día con Lucila y con Ilana. ¿No? ¿Alguna buena fantasía que hayas tenido tú? ¿Nunca nada? No. Oh. ¿Son demasiado educadas o bien portadas o has... o tienen cosas más importantes en que empezar que nosotros los hombres, por ejemplo? Puede ser. Su fantasía más grande es besar a un sapo y que se convierte en príncipe y se las lleva al palacio. No. Es la fantasía más grande. Dice el anuncio que ya no hay tantos príncipes. Cada día hay más. Espérense a que llegue la devaluación del próximo año con el cambio y van a ver si van a ir al palacio. Es superam. Ahora, eso en la psicología de un hombre se llama chaqueta mental, ¿no? Pues que sí. Oye, yo lo que te iba a preguntar, ¿eres sexualmente activa? No eres sexualmente activa. Soy niña buena de la clase de inglés. Pero ya has tenido experiencias sexuales. Claro que sí. Por ejemplo, te voy a preguntar, ¿qué tan importante es para ti el tamaño del pene de un hombre? Es excitante, pero no es importante. ¿No es importante? O sea, no. Digamos, en la escala del 1 al 10, ¿qué tan importante es para que tengas una vida sexual satisfecha? Y esa escala no la piensas en centímetros, ¿eh? Fíjate, tengo aquí los datos. Tienes chance, Sam. ¿Contigo? No. No, pues mira, tengo aquí los datos de una encuesta que se realizó en los Estados Unidos. Ajá. Y le preguntaron lo mismo, qué tan importante era el tamaño del pene para rellenar o de alguna manera satisfacer la vida sexual de las mujeres. Ajá. Complementar ese huequito en la cama que existe entre una y otra persona. Fíjate, el 3% dice que es algo vital. Dice, el 34% dice que es algo importante. El 40% dice que no es muy importante. No es muy importante. Y el 23% dice que es totalmente irrelevante. Claro. O sea, la verdad es que no. No es. ¿Qué prefieres, un hombre con manos grandes o con pies grandes? Manos. Es cierto. Oye, y hablando de las manos, ¿te masturbas? No. No, para nada, nunca. No. Vamos a llevar un conteo, Gabriel. Apunta cuántas mujeres dicen que no y vamos a ver cuántas mujeres dicen que sí. ¿Nunca lo has intentado? Y luego mañana nos imaginaremos cuántas dicen la verdad, pero bueno. ¿Cuántos años tienes, eh? 27. Ah, bueno, por lo menos, ¿qué es que te dice? 12. Ay, no, man. Y mañana nos vemos en la delegación. No, 27 ya. Ah, muy bien. Bastante. Bueno. Pues gracias por llamarnos. Bueno. Y si te interesa preguntar algo al rato, aquí estamos todavía. Bueno. Ok. Claro que sí. Bye, Karina. Bueno, bye. Nos vamos nosotros con algo más de música. Chéquense esto que tenemos por acá. Uy, papá, dame por mi lado. Bueno. Ven para acá, mi rey. Hijo, qué soquete. Caíste. ¿Esto cómo se llama, mi estimado Chan? Esto se llama Fiebre. Muy bien, y lo toca un grupo que se llama... Se llama Fobia. Rola cachonda, reminiscente de las películas porno de los 70s. Ahí está, sí es cierto. Ahí va. Guitarrita. Muchachos, pásenle para que vean el ambiente sin compromiso. Stable dances, variedad. ¿Para qué antro? ¿Para cuál antro? Es el hoyo del Puggy y el Crazy Body, son del mismo dueño. Si gustan pasar a checarlo sin compromiso. ¿Cuál es el mejor? O sea, el mejor es una cuestión de gustos. Las chicas están más guapas. ¿Ya lo te conocías acá al Crazy? No, nunca. A ver, mira, páralo por aquí para que te lleves sin ningún compromiso. Por ver, no pagas. Oye, ¿y qué? ¿Tenemos que pedir botella fuerza? No. ¿Copeo? No, tampoco hay copeo. ¿Cuánto vale el baile? 120 pesos. ¿En cualquiera de los dos? Sí. ¿Y son las mismas chicas? Más chicas. ¿Eh? ¿Son las mismas? No, no, no, son diferentes chicas. ¿Quieres pasar? Vamos, para que lo veas sin ese compromiso. ¿Y para sacar alguna de ellas? Pues ya es cuestión de que tú platiques con ellas. ¿Quieres conocer el Crazy? Vamos, si ¿Es mejor el Crazy que el hoyo del Puc? No, el Crazy está mucho mejor. Nada más te voy a pedir un favor. Van a preguntarte que quién te recomienda el bar de esta parte de Héctor, ¿no? ¿Sí? Por favor, sí. Vete, vamos, para que lo veas. Vete, pásale. Para el carro, ahí enfrente, para que se veas. Vete, vamos. ¿Qué? Pásate. Pásale. Para el carro ahí enfrente. Órale, para que lo veas. Vale, deja estacionar aquí adelante. Ahí, vete. Vamos. En estos momentos son exactamente la 1:18 a.m. y ya entramos al Crazy Bodies. Que bueno, aquí está uno viendo de las notas de seguridad que dice, al pagar exija que le muestren su nota, reportar anomalías, tienen los precios en una carterita. Una pista nada más alcanzamos a ver, dos pisos. Bueno, totalmente remodelado como lo anuncian. Y tenemos una mujer en estos momentos deslizándose por lo que es el tubo de la pista principal. Sencillo, muy alto, ¿no? El lugar. Y ahorita pues estamos viendo a ver si llega el famosísimo DJ, a ver si lo podemos entrevistar y a dos que tres gordas que trabajen aquí. Lo curioso es que esta teoría de que los miércoles las strippers están en la boom, es cierto. No están aquí, están en la boom. Pero bueno, están haciendo su luchita, digamos que la segunda división. Sí, exacto. Ahí está. Es DJ. Y después, Jessica y Daniela. El Crazy Bodies, el ambiente de su base. Bueno, ya pasó la primera canción. Lo que podemos ver es que los cambios de chicas, ahora sí se aplica el término, no vienen en cada canción. Oye, Edgar, como comúnmente se hace, ¿no? ¿Me prestas para un trago? Vamos a hablar de los tragos. A ver, los precios. La copa de coñac está en 92 pesos, el Courvoisier. La botella está en 1092. Las cremas, es decir, amaretto, por ejemplo, están 86 pesos la copa. La botella está en 920. Un anís, por ejemplo, para nuestro abuelito José Enrique, que lo acostumbra. O si usted viene al antro a echarse su anís, al antro de strippers, pues el anís le cuesta 46 pesos, hablando del cadenas. Lo curioso es que no está el anís del mono. No. Digo, dejémoslo ahí. O el anís con moscas, ¿qué tal? Oh. Tampoco aparece aquí. Bueno, ok, whisky, un Chivas Regal, que es más o menos el promedio, está en 92 pesos la copa. Y esto no incluye el servicio, que bueno, por supuesto es el refresco, el descorche y estas cosas, ¿no? El día de hoy no había cover aquí, normalmente son 110 pesos de cover los sábados, que es el día en que hay más trasnochados en busca de sexo. Sexo fácil. Sexo fácil, así es. ¿Qué más hay? ¿Hay cerveza? A ver, vamos a ver si hay cerveza. Hay vino, hay tequila, hay vodka, brandy, brandy español, ron y no hay chela. No hay chela. Es raro, a ver, aquí a la vuelta. El vino lo venden por botella y vale 575 pesos un vino. Las cremas, mira. Sí, ya las mencioné. Ah, porque es que yo te doy unas gratis. ¿Qué tal la champaña? Vale 3.450 pesos una botella de champaña cristal. Opa. Al pagar, exija, le muestren su nota. Pues sí, porque si no, no sales nunca de aquí. Muy bien, pues nuestra amiga, la mujer, está comenzando con su rutina artística y exuberante. Ya logró despojarse de la parte superior de su vestimenta. Podríamos ver un ¿Cómo qué tamaño está, Zamora? ¿A ojo de buen cubero? A ojo de buen cubero, como de copa coñaquera, pero de la princesa Lea. De donde se bañaba más bien en champaña. De aquí enfrente tenemos a un señor que le están haciendo un servicio. El baile, desgraciadamente, pues es a la vista de todos. Se ve que no tienen sus privaditos. Pero el servicio que le están dando, pero es de saque as, ya ni McEnroe en Wimbledon. De sillita y silloncito. Y hay que cabe aclarar que la dama está completamente desnuda. Muy importante. Y que yo creo que van a repetir el dos rolas, ¿no? El baile son dos rolas. Una movida, porque también todas las strippers primero bailan una muy movida y después una más seductora y cadenciosa. Algo que es importante es que en estos lugares sí se vale tocar. Regularmente, en este tipo de table dance, se vale el baile y todo, y un poco las caricias muy sutiles de las rodillas para abajo, pero no se vale tocar. Y aquí estamos viendo que la tolerancia, pues, es muy abierta. Digamos que si hubiera un árbitro de fútbol aquí, ya se hubiera aplicado la tarjeta roja una y otra vez. O por lo menos hubiera dicho manos. Manotas. Como así le está haciendo la danza de los siete velos con cariño y pasión, ¿eh? Qué buena cascarita se está aventando nuestro compa, ¿no? Entonces, en la cuadra. Ahora sí que fútbol llanero. Ya se quitó toda la ropa nuestra amiga de la pista central. Está total y completamente desnuda, contoneándose al ritmo cadencioso de Marta Sánchez. Se llevó ahora, pues, la última prenda que tenía, el taparrabos, hacia la boca, demostrando que sí hay inspiración, cómo no, una rutina artística. Pero es muy importante también destacar que el taparrabos no es un taparrabos que tenga que salir por la parte de abajo, es decir, que tenga que levantar una pierna y luego la otra para que salga, sino que tiene dos botones a los lados, entonces simplemente se desabotona y es mucho más gracioso el movimiento para quitar esa pequeña y minúscula prenda. Con la presencia de Jessica y Daniela. Y después, Axel. En Crazy Bodies tenemos para usted lo mejor. De martes a sábados, de tarde y de noche. Jessica y Daniela en nuestro escenario. No se olviden de sus tickets para disfrutar de su chica y en su mesa. Jessica y Daniela en Crazy Bodies. Soda Stereo y el juego de seducción aquí en Radioactivo 98 y medio. Y son exactamente la una de la tarde con... La una de la tarde. La una de la mañana con 21 minutos. Oye, tenemos... La una desvelada que me acabo de meter, pero bueno. Antes de pasar con el amigo que está en la línea, que nos va a mencionar algunos antros y igual experiencias en estos. Sí. Repasando un poco lo que escuchamos en la noche de rondas de ayer que tuvimos, se dieron cuenta que las mujeres que están sobre Sullivan, Villalongín y bueno, toda esta zona, mujeres... Cobran 260, 250 en promedio. La más cara, que era una chava pues mucho más joven, que sí se veía una diferencia enorme físicamente. En ropa y aspectos. Sí, totalmente, también, ¿no? Sí. La ves y hasta no parece, ¿no? Ajá. Cobraba 400. Bueno, cualquiera de ellas cobra más barato o mucho más barato que los amigos que están ahí sobre Río Lerma o Pánico. Y bueno, esa zona, que son hombres. Ay, por Chapultepec. Que son hombres. Es lo más curioso, ¿no? Y también lo que nos estaban platicando alguien que vive en esa misma calle, hoy que le estaba yo comentando, me dice que regularmente él vive ahí, en esa misma calle. Las chavas o los chavos, pues, son recogidos. Y requete cogido. Tres veces desde temprano y ya no se vuelven a parar. O sea, sacan su día a las 12:30 de la noche, 1:00 a.m. Ya no se vuelven a parar, pero... Pues sí, no, ¿por qué digo, será? Ya no pasan de rodillas a la villa. ¿Por qué caminas como Hood Club, papá? Mientras que las mujeres que están sobre su lugar, es decir, las habituales, las digamos, clásicas, tradicionales, pues no sacan la noche, tienen que estar un buen rato esperando madrugada, 3, 4 de la mañana, para poder completar su tarifa e irse a descansar a gusto. Tienen más ventaja los hombres, los transvestis, que ellas. Será por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? O el sindicato. Ay. ¿No será que muchos caen engañados, que hay veces que los travestis se ven mucho mejor que muchas mujeres? Es cierto. Y muchos caen en el engaño. Ellos tienen la lana suficiente para, pues, los implantes, las prótesis, es cuidarse más, y la misma ropa, bla, bla, bla. Las operaciones transexuales, cuánto no cuestan. Mientras que ellas difícilmente pueden mantenerse a dieta, una dieta que es cara y una ropa que es también cara, para poder lucir bien. O sea, hasta en eso llevan la desventaja ellas contra ellos. Fenómenos sociales. Bueno, ahí tenemos en la línea a alguien que nos quiere recomendar otros santos. Hola. Así es. ¿Cómo te llamas? José María. Hola, José María. ¿Cómo están? Bueno, de entrada fuimos a estos primeros. Todavía faltan más, pero así es. No tratamos tampoco de hacerle promoción en especial o alguno. No. Es como iban al paso, ¿no? Y de hecho, en los que nos dieran mayor facilidad, y les queremos agradecer a estos señores del Hoyo del Puc, sí, de y del hecho. Crazy Boris, que tuvieron la amabilidad de no espantarse con micrófono ni con muchas cosas, ¿no? Así es, porque de hecho en el Hoyo del Puc son demasiado accesibles. Uh-huh. Digo, 3 años de una vida... No son para tirar a la basura, ¿no? Viviendo allá adentro, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, cerca de donde están ustedes. Sí. Caminando hacia Insurgentes. Uh-huh. Son 3 cuadras cerca de donde está el Vips, que está en... Que casi no hay Vips en Insurgentes, ¿no? Insurgentes y Reforma. Ah, ok. Atrasito. Ajá. En la calle de el Nápoles. El famoso Vips de Dinamarca, donde todos los trasnochados terminan echándose un café o unos molletes, ¿no? Ándale, pues. Uh-huh. Pero ahí en la calle de Nápoles. Uh-huh. Van a encontrar un buen antro que se llama... Digo, si puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí, no eres ningún guauis, ¿verdad? Ni promotor de estos lugares. No. De hecho, okay. Estoy... parado ahorita enfrente de mi computadora, casi a punto de acostarme, pero bueno. No más pregunten por Héctor, por favor, ¿sí? No, ¿sabes por quién? Por Armando. Ah, ok. No, en la calle de Nápoles, casi esquina con Insurgentes, se llama Latinos. ¿El Latinos? Latinos. Ah, el Latinos es muy famoso, claro. ¿Y sí, qué de especial sí. tiene? ¿Mande? ¿Qué de especial tiene? ¿De especial? Uh-huh. Que puedes hacer lo que tú quieras allá adentro. Digo, pagas el table dance. Uh-huh. Y puedes hacer lo que tú quieras. O sea, pero no tienes una relación sexual con las chicas, ¿no? Un poquito menos. Un poquito menos, o sea, ¿qué tal? O sea, todo menos. Es como estar un poquito embarazada. O sea, la relación sexual la tiene tu lengua. Ah, hay sexo oral, vaya. Sí. Ok, o sea, hay todo menos penetración. Sí, exacto. Refieres. Digo, penetración... No hay coito, vaya. Exacto. Ok. Pero si hay un... ¿Qué te puedo decir? Un conilingus. Ajá. Lo hay, ¿no? A ver, tradúzcanmelo, porque esto sí, yo me quedé en otra época. Eso es que tienen, buena fachada el antro. ¿No? y por el mismo... Fíjate, o sea, y por el mismo costo de otros table dance en otros antros, ¿no? ¿Algún favorito que tengas aparte de latinos? No, en latinos. De plano. De plano. Simplemente en latinos. No, en latinos. ¿Y sabes qué? Puedes llegar, preguntas en la entrada por Armando. Ajá. Y entras, como por tu casa. Pues ahí me imagino que hay dos que tres personas que todavía no tienen plan en la noche. Exacto. Y además es porque. Que vayan y nos hablen. La mejor chava por la que puedes preguntar es Yahaira. Ya, la voz es completo, ya nuestro amigo. Ya recomendó a su primo y a la hermana de su primo y todo. No. Y no es mi primo, digo, de la entrada lo conozco, que se llama Armando. Digo, y si agarren mi mesa, portero, ¿no? Está apartada, de hecho, ya una mesa para cuatro personas. Y tómese un bull que me gusta mucho desde los 80s y demás, ¿no? Ya tiene todo el plan, el paquete hecho. No, para nada, pero de ahí para abajo, de los peores lugares, o sea, ya para... morir ahí el 14, ¿no? Pues sí. No, hay muchas historias del 14, a ver si alguien que haya ido nos platica, porque nosotros no llegamos en el tour de ayer al 14. No, el 14 ya en Garibaldi, ¿no? O el Caballo de Hierro, ¿no? Nos dicen que también es por el mismo rubro. O el Burlesque Garibaldi, ¿ten? Sí. Exacto. Oye, pues gracias por marcarnos. A ustedes por contestar. Ok, pues aquí seguimos nosotros. Ahí si se te ocurre algo más que nos puedas platicar. Mientras nosotros pues íbamos a hablar con el señor José Enrique Fernández, pero creo que ya se fue durmió. A dormir, cara. Ya se quedó dormido. Hijo, qué gacho. Oigan, yo quiero invitar a las mujeres también para que nos hablen y recomienden lugares para mujeres, de strippers, hombres, igual si saben de esquinas donde se coloquen hombres, donde se pongan, pues estratégicamente, porque, bueno, no, obviamente no conocemos ese mercado, pero sí hay mucha gente allá afuera interesada al respecto, y no dudo que haya bastante variedad en ese asunto. Entonces marquen 1-668-985, sin penas, por favor, señoritas, ya saben... Y usted está aquí en la estación de confianza, hombre. No hay nadie que la oiga. Edgar David Aguilera, Ricardo Zamora y el chat. Nada más hay 5 millones de personas escuchándolos. Opa. Pero mientras no se sepa quién es uno, uno puede ser quien quiera que sea. Exacto. Esto es de Rod Stewart, se llama Tonight I'm Yours. Yeah. Jimmy Atis en la batería. Así, bigote.